Sergio Miranda. Golpe de oído, radio en su máxima expresión. Hola, hola, buen día. Buen día, vamos a cantar y todos los nenes vamos a jugar. Buen día, hola, ¿cómo estás? Qué buen día, ni qué buen día. Me venía a despertar a esta hora, pedazo de puto. Buen día, grupo. ¡Pero, pero, pero, pero! Buen día. Un buen día nos íbamos a encontrar y aquí estamos. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Gracias por estar del otro lado. Ya arrancamos el programa del día de hoy. Hasta la una de la tarde le vamos a poner mucha energía, mucha pila, mucha de todo, de todas esas cosas que queremos para el programa, de todas esas cosas que queremos para la radio, de todas esas cosas que queremos escuchar a esta hora cuando recién nos estamos levantando y cuando decimos... Oh, esperate un poquito, me quedo un ratito más en la cama. No, no te quedás un poquito más en la cama. Te quedás con nosotros un poquito más. Exactamente. Exactamente hasta la una de la tarde. Mi nombre es Sergio Miranda, así que no extrañes el pasado ni confíes en el futuro. Ten en cuenta que la vida es un chiste corto, así que intentemos estirar el final y que sea lo más gracioso posible. Hoy tenemos un programa. Hoy tenemos un programa de la hostia. Buen día para toda la gente. Buen día para toda la gente. Buen día. Presentimiento que me acompaña, hoy tengo un buen día, lo voy a cuidar. Presentimiento que me acompaña, tengo una Bueno, arrancamos, despacito y por las piedras arrancamos el programa del día de hoy. Hoy tenemos de todo, ¿eh? Anoche nos quedamos hasta las 12 de la noche haciendo el programa con Lolo y con Javi allí en la Zenit y acá en la radio, acá en Ager, en la Ager Radio, es decir. Muy lindo todo, la verdad que la pasamos bomba. Imagínate que hoy están todos durmiendo. ¿Quién se levantó? Papi. Papi se levanta temprano, ¿viste? Y papi se levanta temprano, papito. Como siempre, ¿viste? Yo soy el que madruga acá. ¿Qué va a hacer? Es así, chicos. No hay vuelta atrás. Bueno, me toca a mí la parte difícil, la parte de la salida al aire. ¿Qué va a ser? Bueno, bienvenidos, ¿eh? Gracias por estar ahí del otro lado. Estamos en la ciudad de Córdoba, ¿sí? En Córdoba capital, con esta mañana de 24 grados y medio de temperatura, con esta humedad que ya es del 71% y que esperamos una máxima para hoy de 33 grados. ¿Lluvias? No. Si hay alguna lluvia, podría llegar a ser el viernes a la noche o el sábado a la madrugada, pero la verdad... Muy buen clima, el verano no se va de Córdoba, promedios de 30 grados la temperatura para los próximos días, por lo menos hasta el fin de semana, es lo que se espera en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba. No así acá en Buenos Aires, que esperamos con estos 23 grados de hoy ya, a ver, sí, 24.6 ya tenemos ahora, 24.6 ahora, 27 a 28 grados la máxima para hoy. La verdad... Está horrible, está pesado, está húmeda la ciudad de Buenos Aires. Las veredas están húmedas y no porque los porteros limpiaron los edificios, sino porque está húmedo, horrible. ¿Se espera alguna lluviecita hacia la tarde o noche? ¿Eh? Tal vez. Está feo. Sí. La presión es un poquito baja, no está tan mal, 1017.8. El viento sopla del norte a 9 kilómetros y trae... Una moderada humedad y templadez al aire, al clima, que tenemos acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, vamos a tratar de que sea leve esto, ¿eh? Vamos a tratar de que sea leve. ¿De qué forma te vas a poder conectar con nosotros, como te decimos siempre? A través del mensajero. Si te descargaste la aplicación de Argentina Gay Radio, de tu Play Store, así, Argentina Gay Radio, o la aplicación de Punto Zenit Radio, te podés descargar la aplicación y lo haces ahí donde está el mensajerito. Mira, hay una barrita de color anaranjada que tiene la aplicación, que dice enviar mensaje. Por lo menos en AG Radio aparece así, donde dice enviar mensajes. Hacés clic ahí y tenés que poner tu nombre, ¿eh? Podés poner tu nombre verdadero o no, y el mensajecito que quieras enviarnos. También tenemos opciones, tanto en Zenit como acá, a través de nuestros Facebook, ¿sí? Si nos escribís a través del Facebook de AG Radio, ahora yo estoy acá en AG Radio, por lo tanto, escribime acá. AG Radio Oficial o AG Radio Comunidad en Facebook, así nos vas a poder escuchar. Nos vas a poder también escuchar desde la computadora, desde el Facebook, ¿sabías? Claro, porque si estás en la computadora, en Facebook, podés escucharnos. También estamos en Instagram, ¿sí? En todas las redes sociales. Desde Instagram también podés hablarme, ¿eh? Claro, desde Instagram me podés mandar un mensajecito como AG Radio Oficial. Ahí nos vas a encontrar así y nos vas a poder enviar tu mensajecito. ¿Y qué más? En Twitter. Claro, también estamos en AG Radio Twist. Ahí en Twitter también podés enviar un mensajecito o retuitear lo que nosotros hacemos permanentemente aquí en el programa, que es nada más y nada menos que radio, ¿eh? Hacemos radio. Eso es lo que hacemos acá. Radio. Estamos en todos lados. Y por supuesto, estamos en Gay News. En Gay News también estamos. En Tumblr también estamos. Siempre búscanos, ¿eh? Como AG Radio. Estamos en todos lados. Estamos en todos lados. Así que hay que ponerle onda, hay que ponerle pila. Nosotros siempre le tratamos de poner la mejor onda y la mejor energía. Mi nombre es Sergio Miranda, ya te dije. Y arrancamos el día de hoy. Hoy lo vamos a poner música a la mañana. Y tengo ganas de arrancar con musiquita, ¿sí? Tengo ganas de escuchar. A mí me gusta Luciano Pereyra. Ya se los dije la vez pasada. Y tengo ganas de escuchar un temita de Luciano Pereyra. A mí me encanta Luciano. Me encanta. Está cada vez mejor, Luciano. Está lindo ahora. 10 minutos de las 11 de la mañana. Despacito, empezamos. Es mi culpa, Luciano Pereyra, en el miércoles de la radio. Hoy veterinario, me dejan sus preguntas, Pasé tus noches sin dormir por haber pensado solo en ti y ahora extrañas todo de nuestro pasado. Te culpas de engañar mi corazón, de sentarte sola en el sillón a llorar los besos que ya no nos damos. No insistas. Pidiendo perdón, no busques razones, el tonto fui yo. Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas. Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada. Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperas. Te interesas por mi amor, justo cuando sabes que alguien más llegó y con sus caricias me curó este llanto. No insistas pidiendo perdón, no busques razones, el tonto fui yo. Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas. Yeah. haberte amado tantas madrugadas. Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada. Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas. Estás escuchando Golpe de Oído con Sergio Miranda. Esto me hace acordar a esa música de Jaws, de transformismo, ¿viste? Donde ves y aparece la transformista con todos los vestidos que todos volados y qué sé yo, y mucho color y mucho baile y bailarines y todo. Me encanta esta música. Súbila, ¿ves? Eso. Me encanta. Bueno, acuérdense que hoy pueden dejarnos sus preguntas en Facebook o donde ustedes quieran, pueden dejarnos sus preguntas donde puedan ubicarnos acerca de sus mascotas. Hoy tenemos veterinario en vivo. Hoy va a estar nuevamente Gaby a eso de las 11 de la mañana, 12 del mediodía va a estar Gaby Sánchez, que va a estar hablándonos de los cuidados que tenemos que hacer a nuestras mascotas, ¿sí? Así que hoy, atención, porque Gabriel Sánchez va a estar en vivo con nosotros charlando. Calculo que a las 12 del mediodía ya vamos a estar. Dejen sus preguntas, ¿sí? Todo lo que quieran saber de sus mascotas pueden preguntárnoslo y se lo vamos a estar contestando a lo largo de la mañana. Acordate, si estás escuchando a través de Punto Zenit Radio, nuestro contacto directo es nuestra aplicación hoy, Argentina Gay Radio. Te bajas la aplicación desde tu teléfono o desde la computadora, www.ajerradiotv.com, o a través de Facebook, Ajer Radio Oficial, allí en Facebook, ¿ok? Ahí vas a poder dejarnos tu mensajecito también, ¿sí? Acordate, a través de Twitter también estamos allí para que puedas retuitearnos, ¿ok? Bueno, ¿Qué me queda para decirte? La tapa de los principales diarios. Ya me estaba olvidando que tenía que leer la tapa de los diarios, claro. Pasa de todo en este país, ¿eh? Pasa de todo y nosotros te lo vamos a contar como lo hacemos siempre, porque mirá, si hay un lugar donde te contamos todo, pero absolutamente todo, es acá, después de esto. Golpe de oído. Es así, chicos, así, así, así. Lo que pasa es que lo tengo desde 1983. No, fuera de joda. Así, así, así. No, fuera de joda. Golpe de oído. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Más o menos. Golpe de oído. Los quiero. Yo respeto todo. Está bárbaro. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Ya lo hablamos ayer. Los quiero. Nada más. Los quiero. Golpe de oído. Más o menos. Yo les pido por favor, y esto ojalá que no lo, que lo escuchen después. Me molesta. No, fuera de joda. O sea, de onda se los digo. Me encanta, todo bien, pero me molesta que no apoye negra. Así, así, así. Dios me libre y guarde que jamás la apoyaría a la vieja. Es así, chicos. Pero la respeto y la acompaño. Volvamos a lo que corresponde. Así, así, así. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Golpe de oído. Más o menos. Los quiero. Hasta lo hablamos ayer. Los quiero. Nada más. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Yo respeto todo. Los quiero. Está bárbaro. No quiero. Golpe de oído. Están demasiado callados igual todos, ¿eh? Ahora sí tengo confianza para decirlo. Ha habido levantes, hubo parejita, hubo de todo. Es así, chicos. Así. A ver, así. Está bárbaro. Así. A ver, así. Eso me gustaría mucho. Así. Está bárbaro. Así. A ver, así. Está bárbaro. ¿Entendés? O sea, más solo que la lora. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Más o menos. Viste, yo respeto todo. Los quiero. Está bárbaro. Los quiero. Ayer lo hablamos ayer. Los quiero. Nada más. Y me debo a ustedes. Golpe de oído. Seguimos en vivo. Seguimos en Golpe de Oído. Me encanta eso. Bueno, nos vamos a la portada del diario Clarín. Bienvenida a la gente que se va conectando de a poco a agradiotv.com. Bueno, la tapa del diario Clarín. Vamos a repasar los diarios de nacionales en primer término. Después nos vamos a ir a Córdoba. El Clarín del día de hoy, de este miércoles 18 de abril de 2018, bien digo. Aparece el techito, como digo siempre yo, el techito del diario hoy con una fotografía que dice: escritoras en verde a favor del aborto. Un documento con 250 firmas en apoyo a la ley de despenalización que debate el Congreso. Yo te digo, no voy a opinar del tema, ¿no? Pero si vos querés saber algo sobre el tema de la despenalización del aborto, no te quedes con lo que veas en los diarios. Busca, vos que tenés la posibilidad de acceder a internet, busca qué pasó en otros países con la despenalización del aborto o con la regulación, si se quiere también. Lee, porque me parece que está faltando información acá en el país, me parece. Y en el debate, por lo que escuché hasta ahora, se habla todo bien, pero no hay datos precisos, o por lo menos no se han difundido, acerca de los pro y los contra de la despenalización del aborto en otros países del mundo, los que han aprobado y algunos han hecho marcha atrás. Fíjate, después si podemos, cuando salga la ley o no, vamos a hablar del tema. Ahora no, dejemos que lo hagan los que saben. Colecta para el argentino que resistió a un tiburón. El surfista herido quiere ayudar a prevenir otros ataques. Mirá, qué bien. El principal título del diario Clarín de esta mañana habla de que el gobierno afirma que no dará marcha atrás con el aumento de las tarifas. Imagínate que vos lees este título y te agarra un ataque, pero te querés matar, un ataque de asma. La presión opositora se traslada al Parlamento. El jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo que no se modificarán las subas programadas de los servicios públicos y calificó de demagógica la postura del kirchnerismo en el Congreso, que pide retrotraer las tarifas a valores de 2017. Peronistas, masistas y la izquierda podrían sumarse hoy para una sesión especial. Las críticas del gobierno de la Unión Cívica Radical y Carrió alientan la ofensiva opositora. Ante su gabinete, Macri aseguró que nadie tiene contrapropuestas. Bueno, lo cierto es que el gobierno parece como que estuviese solo en esta historia, ¿no? Todo el arco político está pidiendo que se revean los aumentos. Por su lado, Marcos Peña sale y dice, el malo de la película, por supuesto, Marcos Peña sale y dice no. Se queda así todo. Y va a haber más aumentos. Bueno, ahora dicen que va a haber otro aumento más nuevamente. La verdad que es una locura. Tragedia en el Atlántico Sur. Lanzan oferta para que un mini submarino intente hallar a Lara San Juan. Es lo que aparece en el allí en el ángulo superior derecho, ¿sí?, en una pequeña columna del diario Clarín. La fotografía del día de hoy es Huellas del Dolor, y Larsa contó que el cura bautizó a un sobrino suyo después de los abusos que padeció. El testimonio desgarrador de un abuso en Entre Ríos es lo que se publica hoy como principal portada. Maximiliano Ilarza es justamente quien cuenta ante el tribunal, y se ve en la fotografía en la ciudad de Paraná, cómo fue abusado por el cura Ilaraz. Un tema, todo un tema. En el zócalo del diario, de la portada de Clarín hoy, pronóstico del Fondo Monetario Internacional. Esto mira, lo leí ayer y la verdad que me produjo escalofríos. América Latina crece en sintonía, pero Venezuela se derrumba. Y además el Fondo Monetario Internacional acaba de asegurar, ¿sí?, para la Argentina una suba del Producto Bruto Interno del 2% este año y una del 3,2% para el año 2019. Pero dice que la inflación, a su vez, contrariamente a esto, que la inflación podría ser mucho más alta de lo previsto hasta ahora. Así que hay que tener cuidado con esto. Bueno, Sergio Kun Agüero, el riesgo de no llegar al Mundial. Le operaron la rodilla izquierda. Esto aparece también en la columna derecha del diario Clarín de esta mañana. Detienen a jóvenes de 17 y 18 años por el crimen del colectivero. Ya está casi resuelto el crimen. Dicen que el pibe de 17 años iba adentro del colectivo. Se bajó el de 18, fue hacia por la puerta de atrás. Se bajó, fue hacia la puerta de adelante, puso un pie en el colectivo, en el estribo, en el primer escalón del colectivo al subir. Lo miró al colectivero y le disparó a quemarropa. No le dio tiempo a nada. No le dio tiempo a nada el turro. Y bueno, se escapó. Pues ya lo agarraron, Ya lo agarraron. 17, 18 años, ¿no? Una vida absolutamente perdida. Absolutamente perdida. Un alma absolutamente inútil, ¿sí? Y perdida. Yo no estoy de acuerdo con esta cosa de si matás, hay que matar. Si mataron o robaron, hay que meterlos presos y matarlos o nada. No, la verdad que no estoy de acuerdo con nada de todas esas cosas que vengo escuchando estos días. Lo que sí estoy de acuerdo es que se busque justicia lo antes posible. Porque yo no sé cuánto tiempo más la sociedad podría resistir ante el embate de ciertas personas, ¿sí?, que viven en la marginalidad total y absoluta. Inclusive en la marginalidad mental, porque vos escuchás, vos vas por la calle, a mí me toca tomar colectivos todos los días, y a veces me toca escuchar la conversación, y ya no solo chicos, chicas también, que a veces algunos dicen que son las peores, y la verdad que sí, porque hablan con una impunidad de la vida que te da miedo. Decís, esta persona está acá. ¿Qué puede llegar a ser una persona que dice, sí, viste, sí, porque fuimos, nos drogamos, viste, fuimos y lo choreamos, le sacamos todo, estuvo re bueno, viste, como le robamos el reloj? Y vos decís, no, me están jodiendo, es un chiste lo que está pasando. Y honestamente te da miedo. Uno que es una persona grande no debiera tener miedo, pero la verdad que sí, da miedo andar en la calle, tomás el tren, tomás el colectivo o caminás y te encontrás con estos pibes. Con estos pibes que parecen marginales, y hoy parece todo el mundo marginal, ¿no? Y se da esta situación de ver esta gente en determinados barrios del conurbano bonaerense. Yo no sé en el interior, pero por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, se da que en determinado sector social, se da generalmente en gente de bajos recursos, y no de bajos recursos también, pero en general clase media baja, donde los pibes usan la gorrita visera, un determinado tipo de zapatillas, como tenis, como dicen los norteamericanos, un determinado tipo de vestimenta, los ves, fumando porros a cualquier hora en cualquier rincón, que sería el menor de los dramas, pero a ver, nadie dice que no fumes porro, pero tampoco te dicen que sea bueno, ¿está claro? En forma desmedida y la porquería que les dan para fumar a los pibes también, ¿no? Convengamos, porque como es una moda, los pibes quieren fumar porros, fuman marihuana y terminan fumando pasto, con veneno. Y dos terminan de volver más locos de lo que ya están y hacen este tipo de cosas como matar a alguien a sangre fría. Bueno, es largo de contar, pero hay que decir cosas que muchos no se animan a decir. A mí no me molesta que alguien diga, mira, yo a la noche me fumo un porro y me acuesto a dormir. Perfecto. Es tu vida, está bien. Lo que sí me molesta es ver que a cada rato los pibes se desesperan por fumar un porro cada 30 segundos. Fumar como, y es mucho más sano, y es mucho mejor. Y esa idea tonta de que la marihuana es mejor que el tabaco. Ninguna de las dos cosas son buenas. Yo soy fumador de tabaco y yo sé que es malo. Lo hago igual porque es un vicio. Pero me controlo, sigue estando mal. Sí, ni siquiera controlarme, debería dejarlo. Pero el vicio es más fuerte. Y entiendo cuando alguien fuma marihuana. El vicio es más fuerte. Ahora, yo no salgo a robar, yo no salgo a matar, yo no me peleo con nadie, no ando haciendo escándalos en la calle, trato de ser, ¿viste?, de resguardar un poquito mi integridad. Los pibes de hoy no. Y los no tan pibes también, ¿eh? Porque hemos visto gente de 30, 40 años haciendo estupideces en la calle como cual adolescente. Y pasa esto después. Que el desmadre del no control termina sucediendo cosas como las que sucedieron el fin de semana con el chofer de colectivos de la línea de la zona oeste. Entonces, cuando todo se desmadra, nadie lo puede controlar. Y yo me parece que tengo que pensar ahora que ya es tarde. Sí, no soy optimista. La verdad, para nada soy optimista. Al contrario, porque esto no es de ahora que sucede. Esto hace muchos años que sucede en la Argentina. Hace muchos años que la droga deteriora la mente, el cerebro de las personas. Y cada vez hay más deteriorados y cada vez hay más droga. Y con los programas de televisión que hace el gobierno, incautando drogas, metiendo presos un montón de delincuentes y todo lo demás, la verdad que no alcanza, no sirve. No sirve. Lo digo de programas, es una ironía, ¿no? No sirve, muchachos. Acá lo que hay que hacer es otra cosa. Ir al fondo de la cuestión. Porque mientras vos incautás droga a un tipo que la está cultivando o que la está distribuyendo o vendiendo en los barrios o en el colegio, donde sea, hay pibes que siguen teniendo guardada droga y que siguen fumando y que se siguen rompiendo el bocho y que siguen perdiendo su juventud, su adolescencia y hasta su niñez. Y a eso a nadie le importa. Entonces, me parece que hay una cuestión muy fina entre lo que se hace y lo que se deja de hacer. Y deberíamos pensar que ya no solo la droga, sino los malos hábitos y el mal aprendizaje de la mala enseñanza que dan tanto los medios de comunicación, hoy las redes sociales, que no hay absolutamente ningún límite, y las familias, que no se ocupan. Porque convengamos que todo empieza en la familia. Vos salís de tu casa y a partir de ahí te morfás el mundo. Bueno, y en tu casa te dan los ejemplos. Papá y mamá seguramente te deben decir, no hagas eso. Y vos lo haces igual. Pero se quedan en eso nada más, papá y mamá. No hacen otra cosa. O tal vez no, papá y mamá generalmente, en determinados sectores sociales, lo único... No quiero decir más en determinados sectores sociales. Quiero decir en los barrios más pobres, ¿sí? De la Argentina, la delincuencia, la droga, la incoherencia, la falta de tanta cantidad de otras cosas, está a la orden del día. Mira, el día que estaban protestando, antes de ayer, fue el lunes, que protestaban los colectiveros allí en la zona oeste, en la zona de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, por la muerte del chofer y buscando justicia frente a una comisaría. El barrio se llama Virrey del Pino, barrio La Esperanza. Lo conozco porque hace como 30 años atrás, mi hermano vivía ahí, justamente. Le habían vendido un terreno, fue, compró una casa, la construyó y después se fue. En los años que tuvo que vivir mi hermano ahí, fue una odisea. Bueno, quedaron familiares, quedaron amigos, gente conocida en esa zona, gente de trabajo, gente de bien. Y nos contaban, inclusive publicaban en sus Facebook, algunos vecinos de la zona de Virrey del Pino, que mientras se generaba la manifestación frente a la comisaría de Virrey del Pino, en el barrio había robos a mano armada por todos lados, entrando a las casas, los adolescentes, los locos, los delincuentes, los estúpidos, los asesinos. Le robaron a casi todo el barrio. No estuvo la policía, porque estaba ocupándose de custodiar la comisaría. No tenía por qué hacerlo. Y como si esto fuera poco, la mayoría de la gente estaba ahí en ese lugar. Por lo tanto, los pocos que se quedaron en el barrio sufrieron robos, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la radiografía de un país que tiene como protagonista a la delincuencia juvenil. Todos fuimos adolescentes. Y si bien siempre hubo delincuencia, siempre, ahora es mucho más grave, siempre va a ser ahora mucho más grave,

Esta es la música de Golpe de Oído. Soy rebelde, me encanta esta canción, ¿eh? 25 grados 2 la temperatura en Córdoba, la humedad 68%, la presión es baja, 1016, no, perdón, es alta, en Córdoba es alta, 1016 decimal 5 hectopascales, es presión alta para Córdoba, tiene que estar en 999 aproximadamente, ¿eh? Bueno, 27 grados la máxima para hoy en la ciudad de Córdoba, ¿eh? En la ciudad de Córdoba, según lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Si estás en Buenos Aires, en la capital federal, el Servicio Meteorológico indica una temperatura de 24 grados 6 de la presión 1017 decimal 3 hectopascales, casi normal, sería 1022 lo normal. La humedad relativa ambiente es del 74%, 27 grados también la máxima para el día de hoy, ¿eh? Bueno, me dijeron que hay una alerta vigente, puede ser para del servicio meteorológico, puede ser. Vamos a ver si podemos averiguar algo ahora. Queremos saber acerca de la... Ah, mirá, acá lo tengo. Hay una... Esto para cuando... Ah, mirá, esto lo acaba de salir ahora, ¿eh? Acaba de salir hace unos 10 minutos. Se acaba de lanzar una alerta por fuertes tormentas con lluvias intensas para la zona de Buenos Aires. Escuchá, zona de Cañuelas, Chascomús, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lezama, Lobos, Pilar, Rauch, Roque Sáenz Peña... Roque Pérez, perdón. San Miguel del Monte y Saladillo, zona centro del Gran Buenos Aires, de Buenos Aires sería esto. Bueno, atención con esto, es lo que se detectó. Esto es en la zona, sería noreste, noreste de la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, pasando el conurbano, yendo hacia el centro del país, más hacia el sur. Ahí está esa zona de cobertura que dice el servicio meteorológico, que se podrían dar tormentas fuertes con lluvias intensas. Mirá que si esto sucede, para que tengas una idea, zona desde aquí, desde Buenos Aires hacia la zona, lo que le llamamos zona norte nosotros, en realidad, zona sur, sudeste. Si persiste estas condiciones y el viento trae esa tormenta, vamos a tener complicaciones en la capital federal. Esto acaba de salir recién el aviso de tormentas fuertes en esa zona de la provincia de Buenos Aires. Estaba hablando con Gabriel Sánchez, nuestro veterinario de cabecera, y ya le pasé algunas de las preguntas, así que después las vamos a estar formulando. La gente está haciendo preguntas, La gente, nuestros amigos que nos escuchan, nos están haciendo preguntas para nuestro, el doc, el doctor Amor, como le digo yo, porque para ser veterinario tenés que tener muchísimo amor. A través de la aplicación de Argentina Gay Radio, así la encontrás en Play Store, allí en el mensajero que le decimos nosotros, ahí podés dejar tu mensajecito, o a través de nuestra cuenta de Facebook como AG Radio Oficial, ¿sí? Nuestro correo es info@agerradiotv.com, info@agerradiotv.com. Si es que querés mandar un email, mandame un email, ¿sí? A través de Twitter estamos como AG Radio Tweet, y también a través de Instagram como AG Radio Oficial, ¿sí? También por ahí podés hablarnos si tenés ganas y tenés alguna forma de querer comunicarte con nosotros. Dejanos tu pregunta sobre tu mascota, Dejame tu pregunta como de tu mascota, que queremos, estoy mirando porque están llegando mensajes, porque también queremos que nos envíes preguntas. Gracias a Laura, Néstor, Martín de Rosario y Alejandro, que nos están dejando ya preguntas para el doctor Amor. En un ratito vamos a intentar responderlas cuando nos podamos comunicar con el doctor Amor, que está en viaje en estos momentos, en viaje en estos momentos el doctor Amor, así que vamos a estar hablando con él en un ratito, nada más. Y de lunes a viernes de 20 a 22 horas estoy en vivo por Argentina Gay Radio. Hola, soy Zuma Lobato, les presento mi video aquí. Basta Tinelli, el maíz con los paros. No, basta. Bueno, intentamos también, estamos medios descomunicados, hoy estamos complicados con las comunicaciones, Aide Ramírez Gómez, bueno, falta un montón de gente, así que estamos remándola como podemos, ¿sí? Bueno, una noticia que a mí me llamó la atención, mirá, hay cosas que son desopilantes, vos decís, ¿cómo puede ser que haya gente que se anime por un minuto o por un par de renglones en la prensa, en la televisión, en los medios? Es capaz de hacer cualquier cosa, pero cualquier cosa, Bueno, un joven de 23 años dice estar feliz con su nueva sexualidad, que se le presentó luego de romperse un pie en un accidente de karting. ¿De qué se trata? Bueno, Scott Purdy es un joven inglés de 23 años. Dijo que notó que su gusto por las mujeres desaparecía a medida que consumía un analgésico conocido en el Reino Unido como Pregabalin. Y en balín se convirtió. Sí, sí, un balinazo el tipo este. Dice que empezó a tomar los medicamentos a principios de este año, del 2018. Dice que después lo tenía que tomar porque tuvo un accidente en el pie, se rompió el pie en un accidente de karting, el tipo, haciéndose el chongo. Y bueno, y dice que a partir de ahí, él estaba de novio con una chica, ¿sí? Y además de haber tenido otras parejas con anterioridad, él estaba muy feliz y muy heterosexual. Es como estar muy embarazado, muy gay, muy bueno, él era muy heterosexual. Pero el muchachito en cuestión dijo que un buen día se dio cuenta de que había desarrollado una atracción por los hombres y se había vuelto homosexual. No. Es muy fuerte. Igual, viste, no te volvés homosexual de un día para otro ni nada por este. Es todo mentira eso, muchachos. O sea, avísenle que ya era loca de antes, ¿eh? ¿Entendés? Ya era loca de antes. Bueno, no importa. Bueno, la maricona esta. Es que no me sale decirle otra cosa. Porque, es increíble. A ver, no solo es increíble, es poco creíble. Es como una tomada de pelo. ¿Entendés? Es como que alguien viene y te toma el pelo y dice, sí, porque yo soy re chongo. Y lo ves montado en un par de zapatos, ¿viste? Y de tacos y pollera, y bueno. Y te da la duda, ¿viste? Bueno. Pero una pastillita, dice. Noté que mi libido. Escuchá lo que. Esto es buenísimo. Mirá lo que dice. Espera. Qué rico el mate de hoy. Dice, noté que mi libido por las mujeres se había ido y que yo quería atención masculina. Estaba con una novia con la que había estado por alrededor de 6 meses. Bueno, nunca me habían interesado los hombres. Cuando era más joven tenía un poco de curiosidad, pero un par de semanas después de que empecé a tomarlo me di cuenta y le dije que ya no la encontraba físicamente atractiva. Ella sabía que estaba tomando pregabalina. Bueno, se tomó un pregabalín y se transformó en balín. Bueno, él le dije, realmente no sé lo que me está pasando, me gustan los hombres y que no puedo estar con ella, le dije. Scott agregó, creo que la gente debiera saber sobre esto. Si alguien recibe esto en el futuro, creo que debería saber lo que este medicamento puede hacer. Te vuelve gay. Ay, qué lindo. La pastilla que te vuelve gay. Qué lindo, mirá. Dice, me tomó un tiempo darme cuenta de que de qué se trataba. Dejé de tomarlo durante unas semanas y ese deseo por los hombres simplemente se fue. Mirá, escuchaste, ¿no? Bueno, lo que te produce. Está re mal de la cabeza el tipo. No, es terrible. Bueno, sin embargo, habría encontrado algo liberador en el medicamento este muchacho. Quiero seguir tomándolo porque me hace sentir feliz acerca de mi sexualidad. Me hizo sentir muy abierto, es liberado. Y sí, le habrán hecho. La pregabalina también se usa para controlar la paranoia y la ansiedad. Bueno, queda descartado entonces que este tipo no se vuelve. Está paranoico, que todo. Es un maricón tapado. Vamos a decir así, es un maricón tapado. Bueno, dice, me ha hecho tan abierto y no me molesta lo que las personas piensan o dicen. Lo he estado tomando durante unas semanas y me he dado cuenta de que cuando lo tomo, quiero estar con hombres. Y ahora sale por la calle al supermercado con una pollerita el tipo. Es un mariconazo. Bueno, está muy bien que sea así, está muy bien. Pero no vengas con el verso, ya te gustaban los hombres de antes, nena, dejate de joder. Ay, estas mariconas. Bueno, dice que fue un shock para la gente. Lo publiqué en Facebook, no les dije el motivo, pero les dije que era homosexual y ahondó sobre su nueva terapia, su nueva etapa y dijo, actualmente estoy hablando con un muchacho y un par de semanas iré a verlo. Él está en Londres. Es realmente lo que estoy anhelando en este momento. Quiero estar con él ahora mismo. Esta es una loca, te digo, una loca tapada que no sabía cómo decirle a todo el mundo que era maricón, que era gay, y inventó lo de la pastilla. A mí no me vengas con ese verso, flaco, porque no te lo cree absolutamente nadie. Toda la noche nos vamos a dormir. pasiva, creando buscando acción de doble penetración. Y aunque lo niegue, es pasiva. Selfie siempre por detrás. Hashtag qué bonito es. I love versatilidad. ¿Qué estaba mi español hasta ahora? Al aire van columnas. Mi hombre lo verás. Es una pasión. Es muy fuerte esta canción, es muy fuerte esta canción, es muy fuerte, muy fuerte. Es una pasiva. Bueno, y esto le pasó a este chico de Inglaterra que de repente descubrió que tomando una pastillita se podía volver gay. Le digo hola y ya me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. 57 de las 11 de la mañana. Habíamos quedado a mitad de camino con el tema de los diarios. Vamos a ver qué pasa en la provincia de Córdoba. La Voz del Interior hoy publica que Peña, sobre quien pide revisar las tarifas, algunos necesitan que esto fracase, dijo. Está enojado Peña. Igual no te creemos, Peña, ¿qué crees que te diga? Ya, ahí está todo partido, desde la Suárez no te creemos. Paula Martínez escribe, hipotecarios UBA, casi todos los bancos subieron las tasas. Ayer lo hablábamos con Tincho de la ciudad de Mercedes, que justamente sacaba ese tema, ¿no? Maribel Oviedo será trasplantada y el donante será su padre. Esto es por una fibrosis quística que sufre la criatura. Otro de los temas que aparecen hoy, ¿sí? en el diario La Voz del Interior, es que tras bloquear Telegram, Rusia tiene sobre la mesa hacer lo mismo. Escuchen esto, ¿saben con quién? Con Facebook. Ojo con esto. Podría ser bloqueado Facebook en Rusia. Problema grave, y voy a explicar por qué. Porque empieza el Mundial y Facebook va a ser una herramienta primordial. Aunque hay otras redes sociales que pueden reemplazarlo, pero para la masividad del público y para la llegada a todos aquellos que trabajan con las redes sociales, va a ser un problema si no hay Facebook en Rusia, ¿no? Van a tener que optar por otras cuestiones. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿eh? Estamos cayendo, hizo un Facebook Live desde el avión al que le explotó un motor. ¿Se acuerdan que ayer se hablaba de esto, ¿no? De que el vuelo de Southern Lines, Southwest Airlines, ¿sí? Iba a Dallas y sufrió una explosión en uno de sus motores. Se transmitió en vivo, todo, un desastre. Hablando de transmisión de aviones y todo, ¿se enteraron? Se enteraron, ya está, lo de la voz del interior ya está, no nos importa nada. Se enteraron lo de el 18, esperá que lo voy a escribir, el 18 de abril sobre el fin del mundo, lo que empezó a circular, ¿se enteraron de esto? Bueno, ayer aparecieron un montón de noticias acerca de gente que había predicho, videntes, etcétera, etcétera, etcétera, sobre el fin del mundo. Bueno, parece ser que sucedió, y esto lo que estoy contando es real, lo que voy a contar es absolutamente real. Sucedió que hace un tiempo atrás un niño empezó a recibir mensajes ¿sí? Desde a su celular, de alguien supuestamente en un lugar, ¿sí? Esto creo que es en Indonesia, si mal no recuerdo, acerca de... eran mensajes extraños, como que venía del más allá, como que había seres extraterrestres, como que había peligro, etcétera, etcétera, etcétera. Se sabe que Stephen Hawking, quien ya murió, antes de morirse, él dejó escrito algo advirtiendo sobre la llegada del mundo el día 18 de abril. Hoy sería el día del fin del mundo. Muchachos, aprovechen a hacer todo lo que tengan que hacer. Háganme caso. Se armó todo un revuelo, pero nadie cree en estas cosas porque no sería la primera vez que alguien habla sobre el fin del mundo. ¿Está claro? Nos hemos cansado de ver información o datos sobre esta cuestión. Bueno, lo cierto es que hay un presunto, porque no está confirmado tampoco, un presunto texto de Stephen Hawking, ha causado gran revuelo en las redes sociales. Parece ser que dijo que el fin del mundo se trata de un ataque no humano. Y hace algunas horas se supo la historia de este niño de la India que se asustó y mucho porque recibió la voz en su teléfono a través de WhatsApp, una voz grabada de una mujer aparentemente que parecería computada, de una voz femenina pero de computadora, que decía peligro, SOS, alerta. Investigando, la gente empezó a investigar. Parece ser que no fue el único que recibió esto en la zona de Indonesia, donde habría caído hace muchos años un avión. En realidad ha caído, desaparecido, porque nunca lo encontraron. Directamente se esfumó. Dicen que estaba el avión volando normalmente y de repente desapareció de los radares y nadie supo nada, nadie lo vio, nadie se enteró nada. Dicen que llegan desde el avión y que es muy grave, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Están todos en peligro. Bueno, de película de terror, por supuesto, ¿no? Bueno, según lo que se compartió en YouTube, el mensaje era una advertencia de que estábamos en peligro y que ese peligro no era humano, además de que da una fecha fatídica, 18 de abril. El mensaje lo compartió un usuario de Twitter, el cual estaba encriptado y dijo que él realmente era Stephen. Mirá, ¿qué tal? Volvió del más allá. ¿Y si era Stephen el extraterrestre? Digo, no, ya que deliremos con todo. Bueno, ante todo esto surgen los interrogantes de que si se trata de un ataque alienígena, de si corremos peligro por un ataque nuclear o si rebeldes preparan un ataque químico. Bueno, en las últimas horas hemos escuchado cosas rarísimas, ¿no? Bueno, según una de las interpretaciones del texto encriptado atribuido a Hawking, la Tierra está a punto de quebrarse, ¿sí? El mensaje se envió con la voz de un robot con tono de mujer. Ah, perdón, yo dije Twitter, ¿no? No, está bien, Twitter. Había dicho de WhatsApp. No, de Twitter fue. Bueno, según el video, este buen señor que ya se murió, habló de profecías del fin del mundo por alienígenas. Bueno, la advertencia que lanza en ese video dice... lo acabaron descubriendo y dice que le puede costar la vida a quien descubrió esto. Algo que llama la atención es que después de descifrar el mensaje, Estados Unidos con Francia y Reino Unido, escuchen esto, porque esto es cierto, esto aparece en los diarios hoy. Después de que el mensaje es descifrado, porque lo enviaron a Estados Unidos, hubo investigadores, hubo todo por las dudas para saber qué era en realidad. Tampoco, viste, pero se lo tomaron en serio. Estados Unidos decide atacar Siria. Y te acordás que se habló la semana pasada sobre esto. Puede ser una coincidencia, no estoy diciendo que sea real todo esto, pero todo puede ser, qué sé yo, viste, hoy todo puede ser. La cuestión es que esto se dice con el fin de desviar la atención de lo que ocurriría el 18 de abril, que el tema del ataque a Siria era para esto. Bueno, en un canal que se llama Creepyphobia Misterios, se dio una interpretación del mensaje. SOS, peligro, SOS, tienen que evacuar, sean cuidadosos, no son humanos, SOS, peligro, SOS, dicen. Además se habla de unas coordenadas que nos llevan al sitio en donde desapareció, como te dije antes, el vuelo 370 de Malaysia Airlines. Se habló de las teorías alienígenas que había, de que seres extraterrestres llevan muchos años en la Tierra y que uno de esos seres son los que atacaron el vuelo. En el canal Atrapados en el Tiempo se destaca que una persona recibió los códigos que son militares y que al ser revelados fueron relacionados con la caja negra del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, el mensaje que algunos le atribuyen a Watkins. Otros lo relacionaron con otras personas y circunstancias. La cuestión es que está todo relacionado con todo y parecería que todo coincide. Acomodaron las piezas y todo coincidía, entonces era como muy verosímil todo. El mensaje advierte de una evacuación, que se habla una vez más de un ser no humano, y ese mensaje señala el 18 de abril de 2018 como el siguiente rapto. Habrá que estar atento a ver quién desapareció hoy. Según lo compartido, se mencionó que el mensaje recibido era lo contrario a la caja negra del vuelo de Malaysia Airlines. Ya terminó con esto. Se dice además que el remitente buscó salvar el avión y advierte sobre lo que vendría el 18 de abril de este año. Pero hay quienes desmienten que sea un mensaje de la caja negra, ya que después de 30 días se acaba su batería y no hay forma de que el objeto haya enviado el mensaje, además de que, y hay más misterio con esto, ¿no? Y además de que los celulares no pueden enlazarse con las cajas negras. Al final hay una teoría de que se trata de una broma de adolescentes. Bueno, sea o no sea una broma de adolescentes, en los Estados Unidos se lo está investigando. Así como te digo, en los Estados Unidos se lo está investigando. Si esto llega a ser cierto, bueno, no creo que sea cierto, porque hasta ahora ya como, viste, esto es como el cuento del lobo y el chanchito, viste, tantas veces, el leñador era, ¿no? Tantas veces decís que te viene el lobo a comer y era todo mentira, que al final cuando te come nadie te cree. Yo no creo que pasen estas cosas. Ahora, que Stephen Hawking era un loco de la guerra, sí, era un loco de la guerra. Que descubrió algunas cosas, y sí, algunas cosas descubrió, pero tampoco le demos tanta entidad. El tipo tenía sus teorías, algunas cosas eran comprobables y los científicos le creyeron, pero todavía seguimos acá con un pie en la tierra, ¿sí? Y no hemos resuelto ninguno de los enigmas ni de las cosas que el tipo estuvo diciendo. Vamos a ser honestos y reales con esto también, ¿eh? Por favor. Porque si no, terminamos siendo incrédulos de todo lo que nos dicen en las redes sociales, en los diarios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, esto era lo que quería contarles. Yo, por las dudas, antes de que el mundo se termine, hago una pausa, así podemos, aunque sea, vender un poco más. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que soñar. No te cuesta nada más que tiempo. Quédate, no te muevas, ya volvemos con más. Golpe de oído, tu estación, con vos todo el año. AG Radio. AG Radio, radio para vos. Materiales Morris, todo para la construcción. Ahora, en Materiales Morris, concreta tus sueños de terminar o remodelar tu casa con Procrear Mejor Hogar. Créditos del Banco Hipotecario. Materiales Morris, trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Compra de jueves a sábados en 12 o 18 cuotas y todos los días en 3 cuotas sin interés. Además, en Materiales Morris podés comprar y pagar cómodamente desde tu casa. Descuentos por pago de contado. Llámalos 4665-1667. 4665-1676 o 4665-8050. Ya los conoces. Materiales Morris, Marqués de Avilés y Dolores de Huici, la esquina de la construcción en Buenos Aires. No te pedimos nada, solo entender que nos necesitamos. Vos podés hacer algo bueno por alguien y alguien puede hacerlo por vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad.

y pensaban, eran pensadores. Bueno, y Merlí, el maestro de escuela, Merlí, enseñaba justamente a los peripatéticos cosas muy, pero muy interesantes. Qué bueno, me encanta la música, me encanta que pongas la música de Merlí. Bueno, ¿a qué viene esto? Que hay un capítulo donde se aboga por la diversidad. La serie en realidad está girando todo el tiempo sobre la homosexualidad. De hecho, uno de los protagonistas es homosexual y la diversidad sexual también está de manifiesto permanentemente. Me encanta, la serie es muy buena, te la recomiendo, de Netflix, Merlí. Bueno, la cuestión es que ese ejemplo que se da en la televisión, viste, cuando yo hablo de la enseñanza, de lo que uno aprende, las cosas buenas, las cosas malas, en este caso es por una buena razón y se justifica. Estos chicos son del colegio. Ahí está la música, escucha. El vuelo de Moscardón se llama esto. Así comienza la serie. Bueno, te decía que la escuela modelo de José Mármol, es una localidad del conurbano bonaerense, le pidieron las autoridades a las chicas de quinto y sexto año que alargaran las polleras para evitar algún tipo de abuso. Porque las llevaban las polleras muy cortitas. Y sí, es entendible, porque vos incentivás a los turros, ¿sí?, a que les metan la mano a las nenas, o que pase cualquier cosa. No dejan de ser nenas, aunque sean adolescentes. Bueno, la cuestión es que podría ser una anécdota contada por la abuela de cualquiera de ellas, pero ocurrió el viernes pasado y provocó la reacción de sus compañeros que, para solidarizarse, organizaron un cambiazo, como lo que sucedió en la serie Merlí. Bueno, la pollera es muy corta, generan malestar, hay malos comentarios dando vuelta. Estos serían solo algunos de los argumentos que escucharon los estudiantes por parte de un empleado administrativo del colegio. ¿Sí? Bueno, los varones se sumaron al enojo y este lunes, el día del paro, asistieron al establecimiento, escuchen esto, vestidos con polleras, mientras que las mujeres usaban pantalones, para demostrarle a los directivos de que ellas no son responsables ante el abuso por la ropa que usen. Está claro, está absolutamente claro. Me encanta la idea. Las imágenes del acto llegaron a las redes sociales y no tardaron en viralizarse. Cambiazo. Porque si los hombres pueden usar polleras sin que se los acose, el problema no está en el pedazo de la tela. En el pedazo de la... Posteó una alumna a su mensaje y su mensaje fue compartido por más de 8.000 usuarios que recibieron más de 30.000 me gustas. No 3.000, 30.000 me gustas. La foto está buenísima, después la vamos a publicar a la nota. Hoy se vivió una experiencia que rompió con la estructura de lo cotidiano, dando pausa entonces a todos los comentarios mal enviados de parte de gente administrativa del colegio. Hoy los alumnos del modelo Mármol se manifestaron en contra de lo que tristemente tuvieron que escuchar las alumnas el pasado viernes, escribió otro de los chicos en su perfil de Facebook. Justamente estaba mirando eso. Esa reunión con las chicas fue una cuestión rutinaria, algo normal, sin preámbulo. Directivos del colegio quisieron hablar con las alumnas sobre los uniformes, pero sentimos que en esa charla no había quedado clara la situación, ya que está lejos de este colegio creer que el largo de la pollera puede llevar a un abuso. Esto lo dice José Pablo Abd, que es representante legal del colegio. Bueno, la historia no queda acá, porque por supuesto en las redes sociales todavía se sigue hablando de este tema. Quiero decir que Matías Caravaca, por supuesto que pertenece a la comunidad gay, él publicó también algo e hizo que se viralizara cierto dato, ¿sí? Dice intervención, bueno, él justamente es gay, ¿no? Y está allí también, fue uno de los impulsores. Y él escribió, intervención alumnos del modelo Mármol, alux con X, viste que ahora se pone así, para decir alumnos o alumnas. 16 de abril, 2018, 9:30 a.m.

Pero te quiero y por mucho que digan me vienes mejor que la Sharon Stone. Con tu pelambrera me echo dos abrigos que quitan del frío mejor que el bisón. Tu olor corporal contrarresta el olor infernal de mis pies y eso es algo genial. Tu gran apetito sexual es mejor que un gimnasio, contigo estoy hecho un chaval y por eso te quiero. El médico dijo al nacer, si vuela un murciélago. Pero te quiero. En carnaval fue a comprar una careta y le dieron solo la goma. Pero te quiero. Fea. Pero te quiero. Pero te quiero. Eras tan fea que en lugar de menstruación tenías monstruación. Ahora sí las palmas van. Seguimos en vivo. Seguimos en Golpe de Oído. Otra vez que tú me dices que sí. Una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella que siempre. Bueno, tenemos malas noticias. Va, malas noticias, no son tan malas. El doctor Amor, el doctor Sánchez, Gabriel Sánchez, no va a estar hoy con nosotros. Me acaba de llamar justamente porque está en un atolladero en la autopista hacia la ciudad de La Plata. Y la verdad que la señal es muy mala, así que decidimos mejor cortar hoy la nota, no hacerla, por temor a que se corte la señal, fundamentalmente por eso. Así que nada, acordamos entre ambos dejarlo para mañana la nota. Así que Gaby, que me quería escuchar y me dice, no te puedo escuchar, es una cosa de loco la señal. Bueno, así que nada, dejamos para mañana la nota con el doctor Amor, con lo que nos va a dar más tiempo. Hay preguntas. Mira, yo te voy a repasar. Hay preguntas de Laura, de Néstor, de Martín y de Alejandro, que creo que lo dije antes también, sobre sus mascotas. ¿Eh? Así que definitivamente después vamos a estar repasando con eso. Y hablando de repasar, vamos a repasar cómo está el clima. En Buenos Aires, 25 grados, 6 décimas, 70% la humedad. ¿Sí? ¿Cómo está en Córdoba? A ver. Córdoba, a ver cómo está Córdoba capital, déjame ver. Córdoba capital, 29 grados 4, sensación térmica 31 grados en estos momentos, allí en el centro del país, 55, la humedad, la presión bajó a buenos niveles, 964 decimal 4 hectopascales. Tengo un invitado ahora, 33 la máxima prevista para Córdoba hoy. Probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, sobre todo en las sierras. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto. Yo te digo, con el calor que hace, está para quitarse lo puesto. Calor bárbaro. Bueno, te repito, allí en la ciudad de Córdoba, donde estamos en estos momentos a través de Puntos en el Radio, 31 grados de sensación térmica con los 33 que esperan para hoy, 27 para hoy la máxima en Buenos Aires con 25.6 ahora, en estos momentos sin sensación térmica. Bueno, además de lo que pasó en el colegio que te estaba contando, en esa escuela de la escuela modelo mármol, de que los chicos en función de protesta se pusieron polleras y las chicas pantalón, del loquito este que dice que tomando una pastilla en Londres empezó a sentirse gay, que le empezaron a gustar los hombres, tenemos por otro lado todo lo que te contaba de la tapa de todos los diarios de la Argentina. Que el gobierno actual dice, mirá vos la contrapartida, el gobierno actual dice, los aumentos van a seguir y no cambiamos nada. Jorge Paz, el periodista, nos acompaña en el programa en esta mañana. ¿Cómo estás, Jorge, querido? Bienvenido, buen día, amigo. Buen día, Sergio, buen día a vos, buen día a los oyentes. Y bueno, yo creo que nada más actual que esa portada que acabas de leer tiene que ver con lo que acaba de pasar recién nomás en el Congreso hace instantes. Contame. Cuando se trató de tratar sobre tablas una ley que por lo menos establezca la emergencia tarifaria que existe actualmente con los servicios. Uh-huh. El oficialismo no prestó quórum, el oficialismo y todos los partidos políticos satelitales que responden afines al macrismo. Sí. No hubo quórum, faltó un diputado para el quórum, hubo 128 subbancas. Uh-huh. En la comunión que hay entre el Frente Renovador, el Peronismo Federal, el Frente para la Victoria, alguna fuerza más provincial, le faltó un diputado y finalmente no pudieron tratar entonces hoy sobre tablas esta ley de emergencia sanitaria, de emergencia tarifaria, que en realidad había dos proyectos, uno que los retrotrae a un año atrás las tarifas. Uh-huh. Y el otro que contempla cierto gradualismo, más el descuento del IVA y demás. Uno presentado por el Frente Renovador es el segundo, y el primero que te mencioné, que era retrotraerlo, presentado por el Frente para la Victoria. Con lo cual le favorece, con lo cual le favorece al gobierno esto, ¿no? El gobierno sale favorecido primero porque estaban esperando seguramente en el Congreso, en sus oficinas, uh-huh, a que... Esto es parte del juego de la democracia, ¿no? Sí, tal cual. Quien quiere hacer un tratamiento sobre tablas tienen que juntar el quórum, 129 diputados. Uh-huh. Lo conseguiste, listo, bajamos al recinto y presentamos debate. Claro. La oposición no logró juntar el quórum mínimo y finalmente quedó fallida entonces esta sesión para analizar algo que nos preocupa a todos, que es este brutal aumento en las tarifas, ¿no? No, además cuando vimos la noticia de que había legisladores que estaban proponiendo esto, la verdad, había como una especie de contento en la gente. Me dice, bueno, por lo menos vamos a intentar zafar, sí, con esto. Algo que, sí, de todas maneras es muy difícil, es todo un proceso, no es de un día para el otro, todo bien. Lo mismo de bajar lo mismo pasa con la inflación. O sea, la inflación no la vas a bajar, sí, de un día para el otro, es todo un proceso, no. Que va a tardar, que vamos a seguir sufriendo, pero por lo menos sabemos que vamos vía A. El presidente subestimó claramente sí, el tema de la inflación cuando, sí, decía, es un tema menor, sí, tenés que gobernar muy mal para que la inflación sea un problema. No va a ser problema la inflación. Tampoco dijo exactamente lo mismo del tema del cambio. El tal dólar cual. Acá no es problema, acá sobran dólares. Pero lo concreto y lo real es que hoy, para mantener ese estatus, se están tomando deuda casi diariamente. Claro. Diariamente hay que cubrir la fuga que hay, el retorno, el pago de intereses por los levaches, que es altísimo. Hay que decirle a la gente que lo que se está pagando hoy en un año por rendimiento de un papel, de una letra como la letra del Banco Central, Levax, justamente, uh-huh, es lo que en Europa se consigue en un rendimiento de 10 años, uh-huh, de cualquier título público. Acá en la Argentina, en este momento, se está logrando ese rendimiento en un año. Con lo cual todo lo convierte en una auténtica timba financiera, nada más alejado de un proyecto industrialista, ¿no? Que a uno lo aliente, le dé la expectativa de mano de obra, de trabajo de calidad, como muchas veces dijo el presidente de la Nación, vamos por el trabajo de calidad. Bueno, el proyecto económico va por otro lado, y va por una idea de capitales golondrinas que vienen, hace una inversión de 2-3 meses, que más que una inversión, es una inversión que se llama de cartera, porque lo único que hacen es una especulación financiera con el rendimiento que tiene un título público, que obviamente está respaldado por el Banco Central y que obviamente jamás se va a caer. Uh-huh. Sacan los dividendos y se van como vinieron. El gobierno ha perdido, si hoy se presentara el gobierno, algunos dicen que si se presentaran nuevamente hoy en las elecciones, y de hecho dicen que en las próximas elecciones el gobierno vuelve a ganar, que Macri vuelve otra vez a ganar, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Ahora, sí. Yo, en la calle no se ve lo mismo. La verdad que es muy llamativo eso, Sergio. Uh-huh. Hay unas encuestadoras, 6-7 encuestadoras, el, sí, fin de semana pasado, que hicieron una toma de medición, sí, y ven en el PRO Cambiemos, porque es esa unión de PRO con la UCR, ¿no? Sí. como un núcleo importante de estar dando el 38-39% de los votos. Correcto. Es un caudal importantísimo. Sí. Digamos, teniendo en cuenta eso que decimos, lo que vemos en la calle, la retracción económica, el aumento de las tarifas, la caída del consumo, miles de personas que ven sucumbir su trabajo porque quedan excluidos. Vos ves emergencia en la industria del calzado, en la industria textil, esta idea de importar todo y que afecta tremendamente la industria nacional. Pero bueno, evidentemente esto no afecta en mucha gente que dice, bueno, hay que darle una oportunidad. Yo no sé, pienso que dicen eso, ¿no? Sí, hay que darle una oportunidad. Pero vos no ves, Jorge, que, a ver... esto lo hablábamos como el tema del fin de semana largo, cuando la gente se va y todo el mundo sale y dice, todo el mundo se va de vacaciones, todo el mundo se va de fin de semana largo, entonces tan mal no estamos. Y no es todo el mundo, porque hagamos las cuentas. Y esto pasa lo mismo. Parecería como que pesa mucho más un grupo de ciudadanos que impulsan a algo, que en este caso al gobierno, ¿sí? Parece que pesa mucho más la opinión de esa gente que el resto, que como que y no tuviésemos voto, ¿no? Hay que ver la composición nomás que tiene el Gabinete Nacional para darse cuenta que son, digamos, no hay ingenieros, no hay químicos, no hay... Claro. No, son CEOs. Sí. Son tipos que han manejado grandes empresas, son los managers, el CEO es el manager de una empresa. Sí. Y han manejado grandes capitales y demás, pero... El país no es, lamentablemente, hay que decirlo una vez más, ¿viste? El país no es una empresa. Uh-huh. El país no es eso que da ganancia. El país justamente la administración de recursos, donde tenés provincias que viables, nos están escuchando en Córdoba, ¿no? Sí. Maravillosa provincia, que tiene sustentabilidad porque todavía tiene industria y porque aparte tiene esa gran industria sin chimenea que es el turismo, uh-huh. de la cual recibe año a año miles y miles de turistas que quieras o no, le dan a esa rueda económica interna que tiene, le dan un movimiento sí. con lo que aportan los turistas. Pero no todas las provincias tienen la suerte que tiene en Córdoba. Formosa no tiene esa suerte. Mm. Chaco no tiene esa suerte. Jujuy, qué sé yo, hay provincias que no tienen esa viabilidad. No son sustentables. Justamente requieren uh-huh. el apoyo del Poder Ejecutivo a través de la coparticipación, porque justamente no vuelve con producto bruto claro. lo que sí puede venir de Córdoba, por ejemplo. Claro, ¿sí? Tal cual. De Córdoba, la provincia de Buenos Aires, o de Mendoza, otras provincias que tienen, Santa Fe, que son de la zona núcleo de agroganadera, y genera recursos genuinos, recursos que son exportables. Bueno, no todas las provincias tienen esa suerte. Entonces vos sos un gran administrador de recursos del país, de provincias que son sustentables, y otra que lejos está de ser sustentable. Entonces, es un punto de equilibrio bastante difícil que tiene que sostener el gobierno del presidente Macri cuando quiere pobreza cero en su enunciado, uh-huh. pero todas las políticas que lleva adelante parece apuntar a que haya más gente expulsada del circuito productivo y lo manda a un circuito precario, ¿viste? Se llena de monotributistas. ¿Por qué se llena de monotributistas? Porque hay gente que perdió su relación de dependencia y a través del monotributo, una changa, uh-huh. viste, un curso que hizo de algo, tiene que facturar, y ahí aparecen llenos de monotributos. Uh-huh. Uh-huh. Pero eso es un dato de la realidad que no es menor, que es que se te cae la cantidad de gente con empleo genuino y se te sube la cantidad de monotributos. Se te cae, otro dato genuino, de económico, a ver. Se te cae la cantidad de autos fabricados en el país, la cantidad de los que se fabrica y la cantidad de los que se vende, y sube a niveles récords la cantidad de autos vendidos en el país en el primer trimestre, pero los importados, los 4x4, los autos de alta gama. Es ese núcleo de gente que vos recién decías, que gana muy bien, le va muy bien, y obviamente lo refleja a la hora de consumir, de comprar un auto. Tal cual. No compran un Ford Ka, ¿viste? Compran un auto de alta gama, un BMW, perdonando las marcas. Sí. Tienen rentabilidad como para hacer ese ejercicio, y por eso hay mucho vuelo al exterior. Uh-huh. Como no hay límite, hay fluidez de salida de dólares con una naturalidad enorme. Esos dólares de algún lado salen. Entonces, ese es un panorama, digamos, que hay que decirlo, que es cuanto menos preocupante, si me permitís el término. Sí, es preocupante, porque sí. la cantidad de dinero que hoy se toma uh-huh. como deuda el país, no lo toma para una obra de infraestructura, el gran gasoducto del noroeste, de grandes autopistas. No, se está tomando deuda para gastos corrientes. Hacé de cuenta, para que nos entienda el oyente. Sí. Para lo que consumimos todos los días, nosotros que vamos a hacer la compra del supermercado, bueno, pedimos un préstamo. Eso tendría que ser del recurso genuino, fruto de nuestra tarea, de nuestro trabajo, de lo que sea. No tengo que tomar préstamos para comprar la comida. Bueno, más o menos, traduciéndolo a nivel país, hoy se piden préstamos, todos los días se toman préstamos a corto y mediano y largo plazo. Recordemos que este gobierno tomó un préstamo a 100 años, ¿no? Nunca nos olvidemos de eso. No. Pero para gastos genuinos, para gastos corrientes, para gastos corrientes, no hay una obra de infraestructura que diga, no, hay dos plantas nucleares que se están haciendo para generar más energía. No, nada de eso. Uh-huh. Lamentablemente, que uno sepa y que esté parte de la información publicada, bueno, nada de eso hemos visto. Hablando del tema de los préstamos, ayer Martín, desde la ciudad de Mercedes, acá en la provincia de Buenos Aires, nos pedía que habláramos sobre el tema de las peticiones de préstamos que aumentaron y que, por supuesto, porque dice que había más retenciones con los préstamos y ahora aumentan las tasas. Sí, le estaba preocupado, es un muchacho joven, ¿no? Justamente que me comentaba que había tenido que salir también a buscar su préstamo, porque la gente ahora necesita préstamos para vivir. Esto que hablábamos antes, ¿no? Digo, la gente en la calle vive otra realidad, ¿no? Es la de salir todos los días a gastar el mango que no tenemos en el bolsillo y necesitamos sacar plata de cualquier lado, ¿no? Y fíjate que te dice, no, las tarjetas las tengo detonadas. Dice, pero sí. ¿cuánto compraste? Y no, y voy tocando de acá, voy tocando de allá, hago la compra del súper, en dos cuotas. Sí. Cosa que uno ha tratado, no en este tiempo, siempre ha tratado de decir que la tarjeta de crédito sea para un gasto extraordinario. Mm. Los gastos ordinarios vamos a hacerlo con el producción normal que tiene la casa para moverse. Claro. Si nos metemos a comprar en el supermercado con tarjeta y lo pagamos en tres pagos, algo estamos haciendo mal en nuestra economía interna. Tal cual. Bueno, aplicarlo a esto a nivel país. Y estamos pasando por eso, Sergio. Jorge, te cambio de tema un pantallazo para no robarte mucho tiempo. ¿Qué opinión te merece la situación que hemos vivido estos últimos días con la violencia, la delincuencia y la muerte de un chofer de colectivos? Que no es la primera, por cierto. Claro. Primero es tremendamente doloroso. Dos cosas que suceden, ¿no? El efecto cascada, porque hoy, con este tema de la telefonía, hoy todo está en condiciones de sacar una foto y de filmar. Mm. La viralización que hubo en las imágenes de este muchacho es tremenda. Cada vez que me ha llegado una imagen, digo, el muchacho no hace falta. A mí la noticia dice que asesinaron a un chofer y lo asesinaron. Claro. No necesito que me muestren un video ni una foto para que lo diga. Facebook no lo bloqueó. Eso Facebook no lo bloqueó, ¿te diste cuenta, no? Bueno, es un morbo, ¿viste? Eso hay conductas que son más para un diván de un psicólogo que para un análisis periodístico. En cuanto al tema de la inseguridad, bueno, al ser un caso de altísima exposición, bueno, le gana a otros casos que seguramente se repiten y que no han tenido ni un video ni una foto, y no fue de un chofer llevando personas a plena luz del día, y lamentablemente suceden. Son estos temas que exponen, parece generar una grieta donde, por un lado, están los que dicen, bueno, hay estos tipos de pena de muerte, y muestran la foto de dos personas que son detenidas, la cara no está blureada, vos sabés, en el efecto técnico, blurear una cara es, hasta que no haya una condena firme, tal cual, vos estás exponiendo dos rostros sin saber si son culpables. Uh-huh, tal cual, definitivamente. Montados en esto, en las redes sociales, es paredón ya. Sí. Y con paredón ya no se solucionan las cosas. Aunque tengan razón, aunque sean ellos. Por supuesto, pero si alguien me dice, en los lugares donde hay pena de muerte, que se terminó con la pena de muerte, se terminó con el robo, la violación, con la violencia extrema, se continúa, porque es parte de una conducta humana que nos va a acompañar, porque es parte de una malformación, si se quiere, de conducta, y no la vas a evitar, o sea, va a seguir apareciendo. Mm. Entonces, uno no es que esté en contra de la justicia, al contrario, quiere que sea. Pero la justicia no, lo único que te va a aportar es un consuelo a una vida que ya no va a retornar a su hogar, a su casa, a su trabajo. Y como ciudadano, ¿qué buscamos? Es un consuelo. Entonces, que la justicia caiga ya. Para mí, la justicia, en nombre de una prisión perpetua y que no sea excarcelable jamás, pero me voy a quedar bien conmigo mismo, digamos. Esa familia no hay indemnización, no hay nada, no hay pena que le devuelva a quien ya no va a estar nunca más en su hogar. Y que encima, la atrocidad de que esa imagen viral ha llegado a sus vecinos, a los compañeritos de escuela de sus hijas o de su hija. ¿Te imaginas que con qué va a crecer, con qué va a nacer, con qué se va a desarrollar? Es tremendamente el daño. Ya el daño que tienen, que se le fue una vida, imagínate todo esto que se genera alrededor. La marginalidad de la cual somos culpables todos, desde el Estado hasta nosotros mismos como ciudadanos, ¿no? Sí. Esto genera también un montón de miserias políticas. La intendenta del lugar diciendo esto es culpa de la provincia, la gobernación a través de su ministro de seguridad dice no, esto es culpa de la intendencia, se patean la pelota unos a otros y en el medio una vida, y en el medio una familia, o unos vecinos, o los compañeros, o los choferes, que causa común, hacen un paro para que expongan y vean visible la inseguridad que viven cuando pasan por determinados sectores. Sí, yo creo que decime. Lo cierto y concreto, para dar un dato periodístico duro y concreto y fidedigno y es objetivo, es que ya el año pasado, a inicio de año, fue sancionada una ley en la provincia de Buenos Aires que decía que tenía que haber cámaras en los colectivos y botones de pánico. Esto se sancionó con acuerdo del oficialismo y la oposición, y la gobernadora todavía no lo instrumentó. Ahora, Jorge, eso sirve, Jorge. Vamos a ser honestos. Vamos a la práctica. Ah, quiero, entre paréntesis, mientras se realizaba la protesta, yo lo comenté esta mañana, mientras se realizaba la protesta en Virrey del Pino, lugar al que conozco muy bien porque tuve familiares viviendo allí durante mucho tiempo. Se realizaba la protesta y la gran mayoría de los vecinos, un grupo de vecinos y colectiveros estaban ahí frente a la comisaría y la policía custodiaba las instalaciones de la comisaría, en el barrio La Esperanza de Virrey del Pino, los Facebook de los vecinos no hablaban otra cosa más que de, durante esas 24 horas, robos y asaltos a mano armada y sin ningún tipo de policía, ningún tipo de cuidado por parte de la... ni la gendarmería. Nadie. Nadie. Y ¿sabés qué? Yo tengo un familiar que a su vez tiene otro familiar que viven en esa zona y me contó, ayer a la noche por WhatsApp, me decía, sí, Sergio, fue impresionante porque robaron prácticamente durante 4 o 5 cuadras, prácticamente a todo el mundo le robaron. A mano armada. A lo cual, montándome a la pregunta que me hacías es, ¿sirve la cámara? ¿Sirve el botón de antipánico? Bueno, probablemente sean dos medidas que se toman con el hecho consumado. ¿Qué significa esto? Que, che, robaron a ese negocio. Uy, veamos las cámaras. Mirá las cámaras. Dice que fue esta persona. ¿Significa que evitó el hecho? No, porque no se evitan los hechos criminales con una cámara. No se evitan. Claro. En todo caso, lo que hace un curso de acción para la investigación. Se evita con prevención. Claro. La prevención es otra cosa. La cámara no previene, pero no previene, no en este caso del colectivero, no previene en el caso del colectivero, ni previene en todas las cámaras que tenemos de seguridad, en las calles, en las distintas localidades. ¿Qué te van a mostrar? Mirá, se robó la moto. Después lo vemos en los programas de televisión. Mirá cómo se roba la moto. Y lo vas a ver, ves, probablemente veas cómo la policía llega, pero llega en plan punitivo y detiene y se lleva al criminal o al delincuente. Tampoco es una medida salvatoria la cabina, porque estamos también poniendo en riesgo, al haber un hecho delictivo, también ponemos en riesgo al pasaje. Sí, no, totalmente. Por eso, mirá cuántas aristas que se abren. La cabina también es una forma de decir, bueno, renunciamos a que con prevención podemos evitar esto. Claro. Renunciamos directamente. Ya si hacemos cabina, hagamos grandes cabinas, ¿viste? Claro. Cabinas, che, este barrio nunca pasó nada, le hagamos una gran cabina. Estoy diciendo un absurdo. Sí, obviamente estoy diciendo un absurdo. Pero te quiero decir, es renunciar a que por los canales corrientes, ¿me entendés? Sí. Mirá, aquí lo voy a aplicar. Fíjate que por el tema de los abusos, los toqueteos, los arrimes que hay en los medios de transporte público a las mujeres, que sucede esto a diario, lamentablemente tenemos que decirlo, hay países que adoptaron en Sudamérica la idea de que hay vagones de mujeres. Sí, tal cual. Ciudades, Río de Janeiro, creo que en Perú. ¿Eso qué significa? Y lo he escuchado en entrevistas que se le han hecho a mujeres. y fracasamos, como sociedad fracasamos. Claro. Si hay que meternos a las mujeres en dos vagones, es porque fracasamos en la política educacional, preventiva, algo fallamos. Si hay hombre que sale, sube a un colectivo, a un tren, a apoyarse a una mujer, te estoy hablando en el caso heterodoxo de las cosas, la mirada heterodoxa de las cosas, bueno, fracasamos como sociedad. Algo nos pasó. En algún momento nos desviamos de un curso corriente normal y criterioso. Yo creo que... perdimos el sentido común. Y entonces, si vamos a poner una cabina, bueno, probablemente hoy habría una vida más. Pero si lo analizás, analizás la película y no la foto, decís, che, si llegamos a esto, fracasamos en algo. Claro. Analicemos en qué fracasamos. ¿Me entendés? Y te voy a decir más. Hoy no puede haber tenencia de armas. Si hay alguien claro. tiene un arma, ¿por qué tiene un arma? Habría que investigar el mercado negro. ¿Por qué pasan armas? ¿Quién maneja el mercado de armas? ¿Dónde? ¿Quién lo sabe a esto? Y vamos a encontrar después respuestas que no queremos saber. Claro. Si analizamos en profundidad y raspamos un poquito, no vamos a encontrar esto como el tema del narcotráfico. ¿Quién sabe? ¿Y quién no sabe dónde se narcomerodea? Claro, ¿no? Narcomercadea. Claro. Y cuando te enterás, ¿quién lo sabe? Y te vas a amargar. Directamente te vas a amargar y decir, ¿para esto investigué? Claro, tal cual. Bueno, es lo que te quería decir, digo, hay un desmadre en la sociedad que ya no tiene límites. Y que por más que le busquemos la vuelta, esto sigue estando. Porque la marginalidad en el ser humano está presente permanentemente en todos los órdenes y en todos los estratos sociales. Entonces, podemos, y esto no es por ser pesimista, pero podemos poner leyes, podemos buscar alternativas, pero siempre va a estar aquel que va a cometer un delito de alguna manera, algún tipo de delito, y vamos a seguir teniendo chicos que fumen en la calle, que se sigan drogando y que les parezca una moda y que digan estupideces y familias que mal enseñen a sus hijos, ¿sí? Que mal enseñen a sus hijos, y que por un lado tenemos una apertura mental maravillosa en algunos sectores de sociales, pero también tenemos un cierre total y absoluto de la conciencia de cómo uno debe funcionar en la sociedad. Hoy estaba leyendo, y que lo comenté aquí también, acerca de un hecho que se dio en José Mármol, la escuela modelo de Mármol, que los directivos le pidieron a las chicas, a sus alumnas de quinto y sexto año, le dijeron, no pueden venir más con las polleras cortitas como vienen, porque eso está incitando a que haya abusos sexuales. Imagínate el revuelo que se armó cuando los directivos dijeron eso, porque alguien con buen tino expresó y dijo, los ojos deben mirar para otro lado y las bocas. Y ojo con esto, porque si tenemos que hablar de valores, ¿sí? Hay que hacerle entender a la gente, ¿sí? Que lo que están diciendo los directivos es que están incitando a las chicas, o en realidad quiere decir que no podemos andar con polleras cortitas porque va a haber degenerados dando vuelta. Y el colegio se hace cargo de que haya degenerados y estamos dando por hecho y por cierto que hay gente degenerada que va a querer ser incitada. Entonces las chicas no pueden usar polleras porque estéticamente a ellas les gusta y al resto del mundo le parece muy bonito, que además queda muy bonita, pero entonces quiere decir que como queda muy bonita vamos a pensar que alguien va a querer violarlas por usar ese tipo de vestimenta. Con lo cual los varones, en un buen tino, fueron más allá. Y pensaron, fíjate que hay algunos adolescentes que piensan mucho más, y usaron la idea de la serie Merlí, donde los varones se vistieron de mujeres y las mujeres de varones, con ropa de varones y ropa de mujeres, para hacer entender a la sociedad que debemos ser un poco más libres, tener un poquito más la cabeza abierta y no estar pensando todo el tiempo en incentivar a aquellos locos degenerados de la cabeza, ¿sí? Que están pululando por todos lados, y esto hace también que esas personas terminen por ser neutralizadas al ver que la mayoría estamos de acuerdo y estamos peleando y luchando por la igualdad y por el tema de la libertad sin estar pensando que nos van a violar o nos van a robar. Claro. Absolutamente cierto. Sí. Entonces, esto pasa en todos los órdenes, Jorge. Sí, sí, sí, sí, sí. Le mando un saludo grande a Víctor, que está en Eurovisión trabajando y que me está escuchando. Le mando un cariño muy grande y gente de todos lados escuchando, así que muchísimas gracias. Y Jorge, querido, te agradezco profundamente que te tomes este rato para charlar con nosotros. Cada tanto te vamos a estar llamando. Un placer. Lo mismo digo. Nos encontramos el sábado en la FM. Cómo no, un abrazo grande, Sergio. Chao, querido, gracias. Jorge Paz, vivo con nosotros, charlando de la vida y de la política y de tantas otras cosas importantes que nos hacen tan bien poder entenderlas, analizarlas en el momento de saber cómo es nuestra realidad, la realidad que nos rodea aquí en vivo, en Golpe de Oído, donde le ponemos un poco de pum para arriba a la vida. Seguimos en Golpe de Oído. Ya se olvidó y la tormenta pasó. Abre tu corazón, la vida se hizo para sembrar amor. En tus crónicas y no se desprima. Escucha bien, escucha bien, que la vida es muy linda. Contra lo que sea, hermano, no se rinda. Siga bailando y vacilando. Como dijo Celia, las penas se van cantando. Y no se rinda. ...56 minutos de las 12 del mediodía... ...nos quedan 4 para cerrar el programa... ...saludos grandes a Camilo... ...a Fernando y a... ...Rica se hace llamar... ...muchas gracias... ...a quién más me queda para saludar... ...déjame que ya te digo a quién más... ...a Gabriel Sánchez querido, un abrazo grande... ...muchas gracias... ...a los muchachos de Batido de Coco... ...un cariño muy grande, ya vamos a estar pasando su música también... ...que me mandaron ahí para que les pudiéramos pasar su material. Muchísimas gracias. Batido de Coco, Deseo Prohibido. Un cariño muy grande. Vamos a ver si les podemos ir pasando. Mauro Hermida, muchas gracias por contactarte con nosotros. Gonzalo también. Gonza, gracias de verdad. Bueno, ¿y a quién más? Bueno, a... Te voy a mandar un saludo grande, espera que lo tengo por acá, a Julián Matías, ¿sí? Julián Matías, que prometió que en algún momento va a estar charlando con nosotros también, actor pornográficos, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, muchísimas cosas me quedan en el tintero para seguir hablando. Creo que hemos tenido un programa bastante, bastante completito. Hoy hicimos un programa bastante serio, ¿no? Bastante serio, bastante tranquilo, pero bien, con mucho contenido, que era la idea. Hoy queremos poner un poco más de contenido, es miércoles, mitad de la semana. Evaluar un poquito cómo va la vida, ¿sí? Nos vamos con una temperatura de 28 grados y medio, ¿sí? Acá en Buenos Aires, 28 grados y medio. ¿Ya superamos? Claro, ya superamos la media para el día de hoy. Mira vos, a ver si puedo actualizar, dame un segundo. Tengo que poner acá, bueno, Buenos Aires, 28 grados y medio. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno, y en la provincia de Córdoba, ¿cómo venimos en Córdoba con el clima a esta hora de la... Es muy callada la gente de Córdoba, ¿eh? No les gusta el programa, che. No les gusta. Bueno, no importa. Tenemos que seguir igual. 29.4 la temperatura en la ciudad de Córdoba. A ver, espera que lo tengo acá. Córdoba. Tengo que poner en la computadora para que salga porque si no, no me sale nada. Ahora sí. 29.4, 31 la sensación térmica. El pronóstico nos dice para la ciudad de Córdoba. Nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, especialmente en zonas serranas. Vientos leves, vientos moderados. del sector norte. Para la tarde, noche, nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, especialmente en la zona serrana con vientos leves del sector norte para la ciudad de Córdoba. Bueno, disfruta de las pequeñas cosas de la vida, soñá con tus máximas fantasías, pero ojo porque se te pueden hacer realidad. Mira, necesitamos cariño, comprensión, ánimo, dinero, así que sonreí, besá y abrazá y recordá ser feliz aunque sea por orgullo. Mi nombre es Sergio Miranda, mañana a las 11 de la mañana te vuelvo a hacer compañía. Gracias a todos los que estuvieron allí del otro lado. Quédate con nosotros escuchando la programación de la radio y hoy a las 20, Maldito Closet, con Lolo Ramos en Duplets, desde Punto Zenit Radio y AGRadioTV.com. Amigos, chau.